por Holanda y por Europa. La vida y la muerte del Dr. Meinhold Rost van Toningen. Por Florentine Rost van Toningen. ¿Cuál es el punto de hablar del pasado? ¿Por qué echar otro vistazo a la cosmovisión de mi difunto esposo, que era nacionalsocialista? ¿Tiene algún sentido hablar de tales cosas en la era democrática liberal en la que vivimos hoy? Mi respuesta es que ciertamente existe, porque solo a través de una mentalidad abierta hacia el pasado podemos entender el camino hacia el futuro. Una comprensión de la historia nos guía en ese camino. Mi esposo, Meinhold Marinus van Toningen, nació el 19 de febrero de 1894 en Surabaya, en las Indias Orientales Holandesas, en una familia holandesa muy respetada, muchos de cuyos miembros habían ocupado cargos de gran importancia nacional. Mi esposo fue criado como un patriota, y a la edad de 15 años se decidió una carrera militar. Su padre también había elegido ese camino y había sido condecorado más de una vez por su leal servicio militar. En el apogeo de su carrera, el padre de mi esposo fue nombrado comandante en jefe del Real Ejército Holandés en las colonias del Este, es decir, para el área ahora conocida como Indonesia. Dirigió las tres famosas expediciones de Bali, Lombok y Aceh, para las cuales fue nombrado ayudante general de la reina. Sin embargo, renunció en 1909, como resultado de la parsimonia del Parlamento holandés hacia las Fuerzas Armadas. Cuando el joven Rost van Toningen le contó a su padre sus ambiciones militares, este último lo desanimó con las siguientes palabras. «No, muchacho. Este parlamento nunca reconocerá las necesidades de nuestro ejército y le impedirá cumplir adecuadamente su misión, que es, ante todo, resistir cualquier agresión extranjera. Créanme, hijo mío, todos sus esfuerzos serán en vano». No fue hasta años más tarde que mi esposo llegó a comprender la sabiduría y la visión de futuro de los consejos de su padre, que no solo fueron correctos para mi esposo, sino proféticos para su país y para toda Europa. En 1912 mi marido decidió hacerse ingeniero. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 intervino, y en su lugar sirvió en el ejército como oficial en la artillería real. Aprendió mucho siguiendo de cerca la intensa controversia política dentro del ejército holandés durante este periodo. Llegó a creer que solo una reforma completa de todo el sistema económico y político podría evitar la caída de Europa. Y de esa creencia surgió su interés por la política. A pesar de las protestas de su padre, no reanudó sus estudios de ingeniería después del final de la guerra en 1918, sino que se registró como estudiante de Derecho en la Universidad de Leiden. La revolución que sacudió a Alemania y la inmensa crisis económica que se avecinaba en Europa después de la Guerra Mundial fortaleció aún más la determinación de Rost van Toningen de dedicarse a una carrera idealista en la política. En 1921 recibió su doctorado por la Universidad de Leiden. Su disertación, sobre el derecho internacional, trató sobre las posibilidades de aliviar la angustia económica y política en Europa Central, en gran parte como consecuencia de los tratados de paz impuestos en Versalles y St. Germain. En ese momento, todavía liberal por educación y entrenamiento, Rost van Toningen creía que Europa Central podía ser rescatada a través de la intervención de la Liga de las Naciones. Ansioso por trabajar para la Liga, el Dr. Rost van Toningen se esforzó arduamente para mejorar su fluidez en francés, inglés y alemán, de modo que pudiera abordar los problemas políticos y económicos sobre una base verdaderamente europea. Su comprensión del derecho internacional y su estudio detallado de las operaciones y problemas de la Liga de las Naciones lo convirtió en un voluntario bienvenido en la sede de la Liga en Ginebra en 1922. En el año siguiente, Rost van Toningen fue nombrado asistente del comisionado general de la Liga de las Naciones en Viena, el Dr. Zimmermann, el exalcalde de Rotterdam, que intentaba reactivar la economía del Estado austríaco marchito sobre la base del Plan Balfour de 1922. El Dr. Zimmermann, el primer hombre de pronunciadas opiniones antisemitas que Rost van Toningen había conocido, atribuyó una parte de los problemas económicos de la Austria de posguerra a las actividades de los especuladores judíos, muchos de los cuales habían acudido a Viena después de 1918. Rost van Toningen, que no fue completamente convencido del punto de vista del comisionado general, se dio cuenta por primera vez de la cuestión judía en Europa Central. En 1928, Rost van Toningen dejó Viena y la Liga para trabajar como banquero en Oteiro. En Ámsterdam y Nueva York, pero la crisis económica mundial de 1931, que siguió al desplome de la Bolsa de Nueva York en 1929, lo llevó a regresar a su trabajo para la Liga de las Naciones en Viena. El colapso del Kreditanstalt, el mayor banco de Viena en la primavera de 1931, fue seguido por un desastre financiero en Austria y Alemania, y la salida de Gran Bretaña del estándar del oro en septiembre. El Dr. Rost van Toningen se convirtió en el representante del Consejo de la Liga de las Naciones en Viena, con el mandato de promover la reconstrucción económica de Austria. Durante los siguientes 5 años, trató de colaborar estrechamente con el gobierno austríaco para expandir la productividad y el comercio de Austria con las naciones vecinas. Durante ese periodo, Austria se vio acosada por miserias políticas y económicas. Los socialcristianos, fuertemente clericales y autoritarios, prohibieron tanto a los socialdemócratas marxistas como a los nacionalsocialistas, estableciendo un estado de partido único bajo el gobierno dictatorial de Engelbert Dollfuss, hasta su asesinato en un fracasado golpe de estado nacionalista en 1934, y Kurt Schuschnigg. Rost van Toningen, quien al principio trabajó estrechamente con Dollfuss y se opuso a los nacionalsocialistas, se horrorizó ante la represión de Dollfuss de sus enemigos políticos. Al mismo tiempo, Dollfuss creció para oponerse a una unión de Austria con Alemania, que a Rost van Toningen le pareció ofrecer la única solución a los problemas económicos de Austria. El doctor Rost van Toningen había llegado a la conclusión de que el liberalismo económico y el libre comercio ya no eran adecuados para Austria o para una Europa políticamente balcanizada de estados pequeños e independientes. Había llegado a creer que solo la formación de una economía controlada, basada en las necesidades justas de una comunidad racial que ocupaba una gran área, podía permitir a los europeos competir, a largo plazo, con entidades tan vastas como la Unión Soviética, el Imperio Británico, y los Estados Unidos. Su idea fue una de las primeras expresiones de la necesidad de una comunidad económica europea. En 1935 y 1936, la mayoría de los países europeos devaluaron sus monedas de oro y se salieron del patrón oro, amenazando el caos monetario. Mi esposo, ahora un nacionalsocialista convencido, vio que la utilidad de la Liga para Austria y el resto de Europa estaban llegando a su fin. En consecuencia, Rost van Toningen renunció a su cargo en Viena y decidió regresar a los Países Bajos para dedicarse al movimiento nacionalsocialista de su país. Antes de su regreso, mi esposo organizó a través del embajador de Alemania en Austria, Franz von Papen, reunirse con Hitler en su chalet de montaña en Berchtesgaden. Discutieron la política del Führer hacia Inglaterra y las naciones germánicas del continente. Rost van Toningen supo que Hitler estaba a favor de una economía europea unida y que creía que la prosperidad mundial solo se devolvería con la restauración del poder adquisitivo de Europa, un bloque de más de 300 millones de personas con un alto nivel de vida. En los Países Bajos, Anton Mussert, líder del movimiento nacionalsocialista holandés, Nationalsocialistische Beweging, nombró a Rost van Toningen como editor del periódico del movimiento Het Nationale Dagblad, The National Daily. Al año siguiente, mi esposo fue elegido para el parlamento holandés, donde pudo observar de primera mano cómo los políticos del partido obstruían a sus propios expertos y a los de los otros partidos para resolver los problemas de las naciones. Dentro del movimiento nacionalsocialista holandés, el NSB, al principio no hubo un acuerdo general sobre la importancia del pensamiento económico a gran escala o de la unidad racial. Por ejemplo, los judíos habían sido miembros del NSB desde su fundación en 1931. Sin embargo, en poco tiempo, los judíos holandeses organizaron una campaña concertada contra el NSB, y se hizo imposible seguir ignorando la cuestión judía. Mussert y mi esposo se reunieron para discutir este tema, y acordaron que debía resolverse de manera ordenada y pacífica. Estaban convencidos de que la única solución tendría que ser un Estado judío independiente. Palestina fue considerada, pero finalmente rechazada por ser demasiado pequeña. Surinam, una colonia holandesa en América del Sur, se decidió en su lugar. Nuestro partido presentó este plan al Parlamento holandés, donde fue rechazado por nuestros adversarios políticos. Mientras tanto, el doctor Rost van Toningen había sido enviado por Mussert a Alemania para promover la discusión de este plan Mussert en la prensa alemana. A través de la intervención de Heinrich Himmler, mi esposo pudo reunirse y discutir el plan de reasentamiento con el ministro de Relaciones Exteriores Joachim von Ribbentrop. Después de algunas vacilaciones, el canciller accedió a su publicación. También se obtuvo el permiso del Ministerio de Propaganda del doctor Goebbels para el tratamiento del problema en la prensa, pero al final se hizo poca mención del plan Mussert. En 1937, mi esposo habló en privado por primera vez con Heinrich Himmler, el Reichsführer SS, y pronto se convirtió en miembro de su círculo íntimo. Himmler estimó a mi esposo y lo presentó a importantes figuras nacionalsocialistas alemanas en los campos de la economía, la sociología y la ciencia. Junto a Hitler, Himmler fue la personalidad más significativa en el liderazgo del Reich. Sus puntos de vista básicos se pueden resumir de la siguiente manera. La unificación de todos los alemanes en un Reich alemán mayor. El cultivo de vínculos estrechos entre todos los pueblos germánicos. Fe inquebrantable en la grandeza y habilidades de la raza nórdica. Convicción de que la mezcla racial, si se lleva demasiado lejos, es desastrosa. Desde principios de 1940 se difundieron rumores de que Hitler planeaba atacar nuestro país. Mi marido creía que una invasión alemana haría imposible la tarea de los nacionalsocialistas holandeses. En consecuencia, viajó a Berlín esa primavera para discutir sus sentimientos y los de Mussert con Himmler. Rost van Toningen no pudo ver al Reichsführer, pero pudo hablar con su jefe de personal, Obergruppenführer Wolff. A pesar de su comprensión del dilema de los nacionalsocialistas holandeses, estaba claro que los alemanes desconfiaban de Gran Bretaña y Francia, y creían, no sin causa, que el gobierno de los Países Bajos era secretamente proaliado. Una semana antes de que atacara Alemania, Rost van Toningen fue arrestado por el gobierno holandés y acusado de alta traición en la radio nacional. Las autoridades holandesas lo cambiaron de lugar en lugar, huyendo ante el bombardeo alemán. Mi esposo fue llevado tan al sur como Calais, desde donde el gobierno holandés planeaba llevarlo a través del canal a Inglaterra, pero fue liberado cuando los alemanes capturaron la ciudad. Rost van Toningen regresó a los Países Bajos a principios de junio de 1940. Dado que no solo la reina Wilhelmina sino también el gobierno holandés habían huido a Inglaterra, el general Winckelmann, comandante en jefe de las fuerzas terrestres y marítimas holandesas, se rindió no solo al ejército y la marina, sino también a la administración civil holandesa a los alemanes. Hitler nombró al austríaco Arthur von Seyss-Inquart como Reichskommissar. La delicada situación que temía Rost van Toningen había ocurrido. Durante un año, Rost van Toningen se dedicó a trabajar políticamente con las autoridades alemanas. Se le confió el cierre de los partidos marxistas, incluidos los comunistas y los socialdemócratas, y la creación de una nueva organización, el Frente de los Trabajadores, Arbeitsfront, para el trabajo. Rost van Toningen asumió el control de Het Volk, El Pueblo, el diario socialdemócrata. Mientras el periódico se abstuvo de criticar la ocupación, Rost van Toningen no intervino en su funcionamiento. Varios partidos fueron tolerados bajo la ocupación alemana, incluidos los nacionalsocialistas de Mussert, de Nederlandsche Unie Unión Holandesa, formada por miembros de varios partidos anteriores a la guerra, y el SNAP, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Holandeses, que abogó por la incorporación total de los Países Bajos al Reich alemán. Cuando quedó claro para mi marido, un patriota holandés, que la política alemana inicial de desarrollo libre de los partidos políticos, que no era hostil a la ocupación, había sido abandonada, él dejó de trabajar. Con la guerra en contra de la Unión Soviética, Rost van Toningen se ofreció como voluntario para el servicio en las Waffen-SS. Para sorpresa de Rost van Toningen, Seyss-Inquart se opuso a sus planes. El Reichskommissar se impuso a Himmler para rechazar la solicitud de Rost van Toningen. Junto con Anton Mussert, Himmler y Seyss-Inquart convencieron a mi esposo para que aceptara el cargo de presidente de los Países Bajos y secretario general de finanzas. La misión de Rost van Toningen fue difícil. Los derechos de aduana habían sido abolidos entre Alemania y los Países Bajos en enero de 1941. La renuncia del predecesor de Rost van Toningen, el Dr. Tripp, se debió a la abolición de la barrera cambiaria entre los dos países el 1 de abril de 1941. Aunque a mi esposo le aseguraron que estos dos pasos se habían tomado con el objetivo final de la creación de una comunidad de libre comercio continental, esto nunca sucedió. Rost van Toningen representó los intereses holandeses dentro de la economía continental dominada por los alemanes en la medida de sus posibilidades. Si bien Hitler y Himmler simpatizaban con el deseo holandés de tener autonomía, los esfuerzos de mi esposo encontraron mucha resistencia en los círculos administrativos y de negocios. Después de la capitulación holandesa, el Banco de los Países Bajos se había convertido prácticamente en una sucursal del Reichsbank. Varias autoridades de ocupación hicieron grandes demandas a la tesorería holandesa. Green quería 500 millones de RM por mes, y así sucesivamente. A principios de 194Z, el Dr. Fischbach, asesor económico de Seyss-Inquart, llegó a un acuerdo con el conde Schwerin von Krosigk, Reichsminister of Finance, obligando a los Países Bajos a contribuir con 50 millones de RM por mes, retroactivo al 1 de julio de 1941, para luchar contra el bolchevismo. A pesar de estos desafíos, mi esposo pudo instituir una reforma profunda del sistema bancario holandés. Defendió los intereses de los empresarios y trabajadores holandeses por igual. Dedicó mucha energía a la construcción de la Compañía del Este de los Países Bajos, que se unió a la reconstrucción y el desarrollo alemanes en los territorios orientales ocupados en el verano de 1942. Captura y asesinato. Milímetros Rost van Toningen y yo nos casamos el 21 de diciembre de 1940. El Reichsführer SS Heinrich Himmler fue nuestro testigo. Nuestro voto matrimonial se hizo eco del juramento de las SS. Nuestro honor es la lealtad. Antes de que llegara el fin del Reich alemán, a mi esposo y a mí nos dieron la oportunidad de escapar a Brasil. Se negó, decidido a ver las cosas hasta el final y listo para asumir la responsabilidad de sus actos. Finalmente concedido su deseo, tomó las armas como miembro de la holandesa Waffen-SS. Aunque mi esposo me había dejado decidir por mí misma si debía huir con nuestros dos hijos a Sudamérica, naturalmente rechacé. Con el nacimiento de mi tercer hijo inminente, hice un peligroso escape del avance de las tropas polacas a través de las tierras que los alemanes habían inundado en gran parte para impedir el progreso de los aliados. Un barco alemán me llevó luego a la isla de Terschelling, en Frisia Occidental, lejos del frente. Allí, en una pequeña habitación, sin ayuda y sola, traje a mi tercer hijo al mundo. Mi esposo nunca se enteró del nacimiento de este hijo. Pronto la gente del pueblo lo supo, sin embargo. La llegada de mi hijo fue ingresada en el registro local de nacimientos y, siguiendo la costumbre local, el pregonero, después de tocar su gran cuerno, proclamó que el hijo recién nacido era el hijo de Rost Van Toningen. Casi al mismo tiempo, los isleños se enteraron del anuncio oficial de la liberación de su país por parte de los aliados, y las calles florecieron con pequeñas banderas holandesas. Mi esposo era bien conocido. Su nombre adornaba cada billete de banco holandés. Las frenéticas multitudes, al descubrir que la esposa de un notorio colaborador estaba en medio de ellos, arrastraron a mis hijos y a mí desde nuestra habitación y seguramente nos habrían linchado en su histeria salvaje si el doctor del barco de la nave alemana que me había llevado a la isla no hubiera pasado con su coche justo en ese momento. Conduciendo entre la multitud, nos metió en el auto y se fue a gran velocidad. Como la Kriegsmarine había capitulado, no había posibilidad de escapar en el barco que me había llevado a Terschelling. Al igual que el resto de los buques de guerra alemanes en el puerto, estaba bajo un embargo. Incluso mi valiente salvador creyó que no había esperanza para mí. Me ofreció una cápsula de veneno. Sin embargo, había un barco alemán anclado allí que no había sido capturado, ya que no era un buque de guerra. Le supliqué al capitán que ayudara a mis hijos y a mí a escapar. Sin perder palabras, levantó el ancla y nos embarcamos hacia el Mar del Norte, esquivando peligrosos campos de minas hasta que llegamos a Cuxhaven, en la desembocadura del Elba. Estaba ansioso por llegar a Alemania porque creía, tras la muerte de Adolf Hitler el 30 de abril, que los aliados podrían cesar las hostilidades contra el Reich y marchar, junto con las restantes formaciones de las Waffen-SS, contra el Ejército Rojo. Himmler había transmitido tal propuesta, a través del conde Bernadotte, a los británicos y estadounidenses, y mi esposo, cercano al círculo del Reichsführer, se había enterado. Como mis hijos, estaba medio muerta de hambre y fatiga, pero todavía esperaba poder encontrarme con mi esposo en algún lugar de Alemania. Eso no iba a ser posible, sin embargo. Como iba a saber más tarde, milímetros Rost Van Toningen murió brutalmente a manos de sus captores. Poco después de llegar a Cuxhaven, donde mis hijos y yo fuimos ingresados en el hospital, supe que estaba a punto de ser arrestada y extraditada por los británicos. Con la ayuda de una enfermera escapé y, huyendo a pie con mis hijos por caminos rurales, me dirigí a Goslar en Arth, donde me reuní con mi familia. Después de unos días, sin embargo, fui arrestada por los británicos y regresé a los Países Bajos. Fue solo después de regresar que supe algo del destino de mi esposo. Al principio me mantuvieron prisionera en las mazmorras subterráneas de F.T. Onswijk, donde sufrí un trato terrible por parte de los llamados demócratas holandeses, vengativos y sanguinarios. Después de mi liberación, pude localizar y recuperar la custodia de mis tres hijos. Pero toda nuestra propiedad había sido confiscada. Mi lucha por la verdad. Entonces me vi obligada de ganarme la vida para mi familia y para mí, algo que no es fácil para la viuda de un prominente simpatizante nacionalsocialista en la Holanda de posguerra. Antes de la guerra había estudiado biología con el gran etólogo Conrad Lorenz, y mis estudios me habían llevado a China y las Indias Orientales holandesas. Al igual que otros colaboradores, sin embargo, fui excluido del trabajo en mi propio campo. Al principio intenté apoyar a mis hijos pintando pantallas de lámparas. Tan pronto como mis perseguidores se enteraron de esto, se extendió el rumor de que las pantallas de las lámparas estaban hechas de piel humana, la misma mentira que se extendió sobre Ilse Koch. Tuve que renunciar a esa empresa. A partir de entonces empecé un negocio de equipos eléctricos. Formada como bióloga, me convertí en empresaria y experta técnica. Comenzando con 100 florines, en el transcurso de 34 años construí mi negocio en una fábrica que emplea a 25 hombres. Desde mi liberación de la cárcel, he trabajado incansablemente para establecer la verdad sobre la muerte de mi esposo, de la que me enteré en mi cautiverio. Debido a la negativa del régimen supuestamente humano y democrático que los aliados restauraron en los Países Bajos, hasta ahora he podido conocer muy poco. En abril de 1945, las tropas canadienses capturaron a Rost Van Toningen durante la invasión aliada de Holanda. Al principio fue retenido, junto con otros oficiales holandeses de las SS, en un campo de concentración en Elst. Luego de una visita del príncipe Bernard, consorte de la reina Wilhelmina, mi esposo fue trasladado a Utrecht y luego, el 24 de mayo, a una cárcel en Scheveningen, cerca de La Haya. 13 días después, fue asesinado por sus captores en Scheveningen. Nunca recibí una notificación oficial de la muerte de mi esposo, que luego las autoridades afirmaron que fue un suicidio. Nunca han presentado ninguna evidencia para respaldar esta afirmación. Los registros relativos a mi esposo han sido sellados hasta el año 2069. Sin embargo, me presentaron un informe del Servicio de Saneamiento Municipal de La Haya, ya que el 6 de junio de 1945, el día de la muerte de mi esposo, sus restos fueron trasladados, primero de la prisión a un hospital y luego a un cementerio en un camión de basura. Me lo dio un policía llamado Gross, que llevaba un expediente con detalles horripilantes del maltrato de mi marido. Cuando visité el hospital al que habían llevado a mi esposo, el médico a cargo estaba muy confundido cuando supo quién era yo. Cuando le pregunté por la muerte de mi marido, balbuceó. No, no, señora Ross Van Toningen, no puedo hablar de eso. Luego se quitó la bata blanca y me sacó del hospital, llamando a un taxi y dirigiéndome al cementerio de Wittebrook. Cuando llegué allí, era la misma historia. El director estaba asustado, porque le habían dicho que no dijera nada sobre mi marido. Simplemente señaló una fila de portafolios, etiquetados como secreto, en un estante, y me dijo que uno de ellos contaba la historia de la muerte de mi esposo, de la cual no podía decir nada más. Luego me mostró la tumba, una fosa común reservada para los pobres, en la que se había arrojado el cuerpo de mi esposo, sin ataúd. A pesar de que durante años intenté obtener permiso para reenviar a mi esposo en nuestro panteón familiar, no tuve éxito. Mi solicitud fue tomada en consideración por el Consejo de Estado, que la postergó por un tiempo antes de informarme que la tumba había sido limpiada. En 1950, que había sido proclamado Año Santo por el Papa Pío XII, visité al Papa en Roma. Estaba al tanto del maltrato y asesinato de mi esposo, y prometió ayudarme. A mi regreso a Holanda, visité el nuncio papal para obtener un documento sobre la muerte de mi esposo. Sin embargo, no tuve éxito, ya que el ministro de Justicia, un católico que estaba cooperando con el nuncio, fue trasladado repentinamente a las Indias Occidentales, donde había sido nombrado gobernador. Su sucesor, que era judío, no era amigo de mi caso. Mis intentos de presentar mi caso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya también se vieron frustrados. Cuando llegué a los 70 años de edad, me enfermé y requerí dos operaciones. Mis hijos no estaban interesados en hacerse cargo del funcionamiento de mi fábrica, y durante mi convalecencia, algunos de mis enemigos, supuestamente antiguos miembros de la resistencia, pudieron, a través de varios trucos, controlar mi negocio. Durante los últimos 5 años, he recibido más de 100 amenazas de bomba, y mis ventanas han sido destrozadas muchas veces. Mis cables de freno han sido cortados. Para mis oponentes, todo está permitido. La prensa también ha intensificado su campaña contra mí. Como mi esposo había sido miembro del Parlamento holandés, tengo derecho por ley a una pequeña pensión. En 1984, una revista holandesa descubrió esto, y los antinazis profesionales lograron presionar al Parlamento para que celebrara una audiencia sobre si mi pensión debería cancelarse. Hasta ahora no han tenido éxito. Sin embargo, me he convertido en algo así como un medidor de músculo judicial, llamada la viuda negra, en el que los litigantes y abogados pueden probar su fuerza. Después de que mi periódico Manuscripten publicara una foto de una mujer desconocida con el traje de la esposa de un pescador, me sorprendió recibir una carta de un abogado que exigía 50.000 florines para su cliente, una actriz. Como habíamos usado, sin saberlo, su foto sin obtener permiso, finalmente me vi obligada a pagarle a ella 2.500 florines, además de asumir los costos de la demanda, 10.000 florines adicionales. Mi casa ha sido registrada 2 veces por la policía en busca de literatura supuestamente antijudía. En su primera búsqueda, la policía encontró un folleto que cuestionaba la realidad del Holocausto. El tribunal determinó que cuestionar el Holocausto era antijudío y recibí una sentencia suspendida de 3 meses. La segunda búsqueda resultó en que la policía confiscó el Mein Kampf de Hitler y el Gran Juicio del Holocausto. Mi juicio por la posesión de estos libros comenzará el 9 de marzo de 1989. Señora Ross Van Toningen fue declarado culpable de poseer estos libros prohibidos. Espero haber podido comunicar con éxito a una audiencia estadounidense algo sobre la vida de mi esposo y los ideales por los que ambos luchamos. Mi esposo se negó a abdicar sus responsabilidades o abandonar a su gente. Se quedó y luchó con honor, solo para ser masacrado. ¿Por qué? Creo que no solo porque Ross Van Toningen era un nacionalsocialista holandés, sino porque sabía demasiado acerca de aquellos de sus compatriotas que cooperaron con los alemanes al principio, y luego pasaron a los aliados como patriotas holandeses, héroes de la resistencia y similares. Si mi esposo hubiera sido juzgado, su defensa podría haber resultado vergonzosa para muchos holandeses en lugares altos. En mi vida he experimentado muchos puntos altos, así como puntos bajos. He tratado de ser igual en cada situación, siempre tratando de vivir de acuerdo con la base espiritual de la vida, la misión que se nos encomienda a cada uno de nosotros en el plano terrenal. La vida de cada uno de nosotros es simplemente un hilo en el tejido o plan más grande. Todavía cuento nuestras reuniones con Adolf Hitler como a los aspectos más destacados de mi vida. Para nosotros fue un líder que se dedicó y se sacrificó a sí mismo por su pueblo, uno que cumplió con la misión de su vida. Unió a sus compatriotas, de todas las clases y posiciones, desde la aristocracia hasta los granjeros y los trabajadores, como no lo había hecho ningún hombre antes que él. Sus soldados lucharon heroicamente hasta el final, particularmente los hombres de las Waffen-SS, no solo alemanes sino de toda Europa. Al igual que mi querido hermano, que murió en combate en las filas de las SS, y mi marido, pienso en Adolf Hitler como el primer europeo. Terminaré con las palabras de Rudolf Hess, el mártir que mereció, pero nunca recibió, el Premio Nobel de la Paz. Después de ser condenado a cadena perpetua en Núremberg a pesar de su huida por la paz, dijo a la corte. Si volviera a estar de pie al principio, volvería a actuar como lo hice, aunque supiera que al final me quemaría en la hoguera. No importa lo que la gente pueda hacer, un día compareceré ante el tribunal de Dios eterno. Me justificaré ante él y sé que él me absolverá.